Los participantes en la Conferencia Nacional de Activistas del Sector de Prospección Geológica visitaron Mangyongdae, tierra natal del presidente Kim Il-sung, y recorrieron el lugar de interés histórico revolucionario de Pyeongchang y el cementerio de mártires participantes en la Guerra de Liberación de la Patria. Además, tras visitar el lugar de interés histórico de la Guerra de Liberación de la Patria, el Pabellón Central de Educación Clasista y otros, vieron la ópera revolucionaria Se ve la victoria de la revolución en el Gran Teatro de Pyongyang y la función circense combinada en el Circo de Pyongyang.